Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano, me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Escuchamos en el Evangelio cómo es tan importante el creer en Jesús para poder recibir todos los beneficios que Dios quiere dar. Es determinante la fe, porque sin ella se puede hasta incluso estar delante de Jesús, como estaban los judíos, oyendo ese mensaje de salvación y no suceder nada en la vida del oyente. Puede estarse enfrente de Jesús o pueden estarse celebrando ahora en nuestro tiempo los misterios más grandes de nuestra fe y no suceder nada, porque es determinante la fe. Ellos vivieron cerca de Jesús también, como los apóstoles, pero no sucedió lo mismo con ellos. Los apóstoles, llenos de fe, después de la resurrección de Cristo, se convirtieron en unos instrumentos tan eficaces que llevaron el Evangelio por todas partes, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ellos se quedaron encerrados, los judíos, en su ley, en su doctrina, y no superaron eso, no reconocieron que Jesús era Dios. Dice Jesús: ustedes no me creen, ya les he dicho y hago las obras en nombre de mi Padre, y no me creen. Por eso no pueden recibir ellos esa grandeza del beneficio que Jesucristo quiere traerles. Como lo escuchamos en el Evangelio, la fe es determinante. Primero está la fe, porque después ya viene todo un proceso de acercarse a Jesús, como Él lo dice hoy. Si ustedes creen, entonces van a escuchar mi voz, porque mis ovejas, dice Jesús, escuchan mi voz. Y ahí continúa: escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Porque ese es el proceso del seguimiento de Cristo, de la vida cristiana. Si alguien tiene fe, entonces esa fe lo impulsa a escuchar la voz de Jesús. Como digo, uno que no tiene fe puede incluso ser especialista en la Sagrada Escritura, pero no reconocer nada ahí de que Dios le está hablando, de que es Dios mismo el que le está transmitiendo el mensaje. Y es importante eso, la fe impulsa a escuchar. Y como ya sabemos, la escuchar no es simplemente oír unas palabras, unos ruidos que suenen en nuestros oídos, sino escuchar es hacer nuestra la palabra, entender la palabra, dejar que esa palabra entre en nuestro corazón y se manifieste en una forma de vida. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. Entonces ahí se empieza a crear una relación tan importante con Jesús y el que lo está siguiendo y el que está creyendo en Él. Yo las conozco, yo sé de ellas, yo no los miro como un número dentro de la iglesia, dentro de los que son creyentes, sino como una persona. Yo los conozco. Y al decir Jesús esa palabra, nos está invitando a darnos cuenta de que para Él nuestra vida es totalmente conocida. Para Él nosotros somos conocidísimos. Él nos ve como una persona en particular. La iglesia puede tener una gran cantidad de personas, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, una gran muchedumbre se acercaba a la fe. Puede haber muchedumbre, pero Dios conoce a cada uno en lo particular. Y de esa relación de conocimiento de Jesús es que comienza el seguimiento, el apostolado. Solo de una relación de esa manera con Jesús puede surgir un apóstol. Si alguien no tiene fe, no puede escuchar la voz del pastor, tampoco va a ser conocido por él, porque no va a dejar que le conozca, y menos lo va a seguir. Entonces, aquel que cree en el Señor, se deja conocer por él. Y entonces, como digo, de esa relación empieza un apostolado. Y ellas me siguen, dice Jesús. Y entonces, aquel que va a ser seguidor va a alcanzar un día entonces la vida eterna. No perecerá jamás. No morirá para siempre, dice Jesús en el Evangelio. No morirá para siempre, la muerte no le afectará. Pero como vuelvo a repetir, todo esto es después de un proceso de fe. Por eso es que cada día nosotros en nuestra oración debemos pedirle al Señor el aumento de fe, el que Dios nos conceda esa confianza en Él para poder acercarnos así, confiadamente, a escuchar la voz de Jesús. Y al escuchar, dejar que Él entre en nuestra vida y me conozca. Y le conozca a cada uno personalmente, para que de ese conocimiento brote entonces una vida de compromiso. Como los apóstoles, Bernabé, Pablo, Pedro, todos ellos, dejándose conocer por el Señor, se entregaron completamente a servirlo. Hicieron que la iglesia creciera, se expandiera, fuera una iglesia misionera. Por eso, hermanos, pidamos también hoy, como digo, que el Señor nos aumente la fe. Y una forma de dejar que esa fe vaya creciendo es acercarse a Él en la Eucaristía, comulgar con Él, recibir el cuerpo y la sangre de Jesús para alimento de nuestra fe.